Yo defiendo la educación pública porque nos une y nos da herramientas para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se invente en cuento. Defiende los servicios públicos. Matricúlate en la educación pública. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Bueno, pues seguimos con el programa. Tenemos aquí a nuestro compañero y amigo Guillermo Contreras, que hace mucho que no venías a vernos. Te tenemos muy perdido. ¿Qué ha pasado? Pues desde que no hay dietas. Si no hay dietas... Aquí no viene nadie. Aquí no viene gratis nadie. Mal. Bueno. Hoy que estamos en directo. Enriquito, porfa, ponte al día. Perdón. Bueno, Guillermo, ¿qué? Que hoy, venga, hoy te damos dietas, además que vienes con paraguas, que eso es suplemento. Cuéntanos. Pero me han dicho que en 10 minutos me des una pata en el culo, que sí. Que acelere. Sí, en 10 minutos rápido. Sí. Vaya tela. No, pero yo no he dicho. Vamos a ver. Venga, ¿quién te ha dicho eso? Ya estamos perdiendo el tiempo, Enrique. Venga. Ahí. A ver, no, ¿de qué vas a hablar, Guillermo? No, venga, rápido, tírale, rápido. Tírale con tranquilidad, que tú tienes tu tiempo preferente que es tuyo. Así que, adelante. Bueno, vale. Pues vamos a hablar de medio ambiente. ¿Cómo? ¡Hombre! ¿Qué me dices? Pero bueno, Guillermo Contreras hablando de medio ambiente. Eso sí que es una sorpresa, ¿eh? venga, pues tírale. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar de dos ciudades, de dos cosas positivas que se pueden hacer en las ciudades y que nos van a dar una idea de hasta qué punto si las autoridades, si el conjunto de la sociedad, pero fundamentalmente las personas que tienen poder político, se pusieran a ello, ¿no? Mirad, Copenhague. Copenhague es una ciudad que tiene 650.000 habitantes y 750.000 bicicletas. Mira tú, tocan a más de una. Tocan a más de una, ¿vale? Hay cuatro veces más bicicletas que coches. Copenhague no está en una zona mediterránea de un clima cálido, ¿vale? Bueno, con 540 kilómetros de carril bici. 540 kilómetros, o sea, te vas desde aquí pues casi hasta Guadalajara o más, pasa ya de Guadalajara, en carril bici. Casi el 50% de los desplazamientos para trabajar o para estudiar son en bicicleta. Y la gente dice que da vergüenza ir a trabajar en coche, que solamente van a trabajar en coche las personas que tienen una pierna mal. Que tienen dificultades físicas reales. Alguna dificultad real. Que solo tienen, ¿vale?, una pierna, ¿no? Sí, okay. Alguna dificultad real, ¿vale? Bueno, pues han conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 80% desde el año 2009. Un 80%. Es el desarrollo de un plan climático que se aprobó en el año 2012 y que regula la producción de energía, el consumo de energía, la movilidad, que es de lo que estamos hablando ahora, y otras medidas como gestión de residuos, etcétera, ¿no? Pero bueno, solamente el hecho de que más del 50% de los desplazamientos sean en bicicleta, de que haya cuatro veces más bicicletas que coches, pues ya nos dice un poco de... Eso ya es importante. Claro, cuál es el perfil de... Esto ha costado, ¿eh? Esto ha supuesto grandes movilizaciones. Estas cosas no pasan porque las autoridades, los responsables políticos tengan ciencia infusa y digan, vamos a hacer... No, esto responde a una actitud cívica y a presiones ciudadanas, ¿no? O sea, que fue la ciudadanía la que empezó a movilizarse para que esto fuera realidad. Siempre, en todas las ciudades, este tipo de iniciativas. Luego, claro, te tiene que acompañar la autoridad política, las personas que tienen capacidad de tomar decisiones, ¿no? Si no te acompañan, se acaba haciendo igual, pero cuesta mucho más, ¿vale? Pero no es solamente el tema de la movilidad, que ya de por sí el tema de la movilidad es interesante, ¿no? Los comedores escolares no ofrecen carne de vacuno. ¿Por qué? Porque sabéis que la ganadería de vacuno es altamente emisora de gases de efecto invernadero. Los comedores escolares no ofrecen carne de vacuno. empezaron en la Universidad de Copenhague con un proyecto que era Los lunes sin carne, hace 10 años. Tuvo tanto éxito, que ahora ya lo han generalizado. Y no solamente la Universidad de Copenhague, sino otros centros universitarios también están adoptando comedores básicamente vegetarianos. No es que sea todo vegetariano, pero básicamente vegetariano. Donde las personas vegetarianas o veganas tengan su espacio. Y se supone que el resto de los comedores, entre los que no son estrictamente vegetarianos, ofrecen entre el 35 y el 40% de sus productos de origen vegetal, ¿vale? Fijaos qué grado de conciencia. Incluso tienen una medida muy, muy curiosa, muy interesante para reducir los residuos, para reducir los restos de alimentación. 15 minutos antes del cierre del comedor bajan los precios a la mitad. De tal forma que tanto para llevarte a casa como para consumir allí, para comer, puedes hacerlo pagando la mitad del precio establecido. Eso es una medida para reducir. Pero estás hablando de los comedores, no los escolares. Sí, sí, ¿no? Los universitarios. Ah, claro, okay. que son de pago. Vale, vale, vale. Entonces, para reducir los desechos alimentarios, pues han adoptado esta medida. Que ahí puede ir cualquiera. Entiendo que cualquiera que... Eso ya no lo sé, pero no, generalmente en estos sitios, como pasa aquí mismo en Rabanales, efectivamente sí puede ser así. Puede ser así, ¿vale? Un cuarto de hora antes del cierre. Bajan el precio a la mitad. Tanto para comer como para llevarte a la casa. Bueno, pero que es una buena estrategia comercial, claro. Hombre, es magnífica y tú llegas allí con tus tarteras. Claro. Hay quien lo llama tuppers, pero yo creo que siempre se ha llamado tartera, ¿no? Sí, fiambrera. También. La fiambrera. Sí. Pero la fiambrera es para llevar fiambre y la tartera es para llevar también un cocido. Mi padre que iba a la obra llevaba la fiambrera con lo que llevara la fiambrera. Aunque pero eran aquellas cocido. Metálicas. No, pero, a ver, lo que diga Ana, Ah, vale. Fiambrera, a ver, esto es importante. No, moving, yo, mira, yo creo... Mucha gente escucha, ¿eh? Moving, ¿eh? Fiambrera o tartera. Pues yo te diría que las dos cosas. Por igual. Que tienen, que puede ser que el mismo nombre, ¿no? Que era así de metal. Qué bien quedo, ¿eh? Qué bien quedo. Yo me voy a ir ya. Pero bueno, que es verdad que la idea es muy buena. Claro, lo importante es la concienciación y que realmente se luego haya apoyo institucional para hacer todo esto, que son cosas que realmente es que no son tan difíciles. Es que esa es la clave. La clave es el clima que se crea cuando hay una reclamación ciudadana, por un lado, y cuando el poder político responde. Responde y en ocasiones me imagino que liderará estos procesos, ¿no? Eso es lo que hay que pedirle al poder político, que sea sensible a las demandas ciudadanas y que las replique y las multiplique. Esto tiene un efecto sobre la ganadería danesa, claro, lógicamente, porque supone reducir las ventas. Pero lo han hecho de tal forma, todo esto se ha hecho con una tremenda participación ciudadana, ¿eh? Es muy importante subrayar que cada vez que se toma alguna medida de estas características para reducir emisiones, todo lo relacionado con el cambio climático, se comparte con la ciudadanía. Esto lo hemos comentado otras veces. Frenar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no se puede hacer sin hacer ciertos sacrificios. Y entonces esos sacrificios, si no están compartidos con la ciudadanía, si la ciudadanía no ha sido consultada y no ha podido participar en su implementación, pues lógicamente se queja, se rebota, protesta, se claro, les afecta, se pues. Manifiesta, ¿vale? Entonces eso es importante. Bueno, pues con los ganaderos han hecho lo mismo. Han hecho un proyecto para reducir emisiones hasta el año 2035, de tal forma que el objetivo es que las emisiones de la ganadería de vacuno, fundamentalmente, paguen la misma tasa por tonelada de gases de efecto invernadero emitidos que paga la industria convencional. Equiparar ganadería e industria. Pero eso lo han hecho a medio plazo, a varios años vista, de aquí al año 35. Bueno, de aquí, desde que empezaron con este proyecto, hasta el año 35. Y además, en aquellas granjas que reducen emisiones, pues se les aplican reducción de impuestos también, ¿no? Entonces, lo digo porque ese plan que pusieron en marcha en el año 2012 de reducción de emisiones, efectivamente, un plan, lógicamente, transversal, pues ha tocado ganadería, ha tocado alimentación, ha tocado movilidad, generación y consumo de energía. Quiere decir que es posible... Que es posible, que frenar el cambio climático es posible. Es más, yo diría incluso, es razonablemente fácil siempre y cuando las autoridades políticas lo compartan y lideren en su momento estos proyectos. Pues qué interesante, ¿no? Estos proyectos, porque además lo bueno es que llevan ya varios años en marcha, o sea, sí, que ya sí. Tienen unos resultados, que es algo que a la vez ya es un ejemplo real y factible de cosas que se pueden hacer, ¿no? Obviamente esta información la tienen pues todos los gobiernos municipales de todo el Estado español, los 8,000 y pico municipios. Quiero decir, si la tengo yo, que soy un don nadie, no la va a tener ellos, que tienen una legión de asesores, ¿no? Es posible, es fácil. ¿Hay un componente ideológico? Claro, claro que hay un componente ideológico, efectivamente. Bueno, también hay un componente social que tiene que ver con el equilibrio que tenemos que tener, hoy para mantenerlo mañana, ¿no? Sí. Y ahí la ideología, ser tan cicatero como que no lo hago porque el otro dice que lo haga, eso ya no es ideología, eso ya es catetismo, ¿no? Catetismo. Claro. Bueno, más que nada porque tenemos que vivir todos en el mismo planeta, que no hay otro. Yo me quedo con las 751.000 y una mil, la mía, la uno. Con las 751.000 bicicletas. Una mil y las mil, la tuya, ¿no? Y cruzamos el charco, ¿vale? Vamos muy a ver bien. Otra experiencia. Venga. Nos vamos a Medellín. Que está hombre, por sí, allá, sí, sí, por allá, sí. Por América Latina. Sí, señor. Colombia. Algo he visto, algo sí. He oído, sí. Pues es también una información que demuestra que es posible frenar el cambio climático. A ver, no es fácil, ¿eh? Es posible, pero no es fácil. Hay que adoptar medidas costosas. Hay que ser muy constante y, bueno, hay que tener conciencia de que esto no se va a arreglar en dos días, porque llevamos 150 años estropeándolo, pues de aquí al 2030 no lo vamos a arreglar, ¿no? Bueno, en Medellín han construido corredores verdes, empezaron el año 2015, han construido 30 corredores ecológicos a lo largo de las principales carreteras y de las principales vías fluviales, ¿vale? 2015, han pasado 20 añitos, ¿vale? Han plantado un millón de árboles, cuando... Bueno, dividimos un millón de árboles entre 20 años y salen un pelotón de árboles al año, ¿no? Cuando en Córdoba proponemos 10.000 árboles al año, no estamos haciendo ninguna propuesta descabellada, ¿vale? Han plantado un millón de árboles y 2,5 millones de plantas de todo tipo. Han creado corredores verdes, ¿no? No han puesto un arbolito tras otro en fila india formando una alineación, ¿no? Han puesto bosquecillos, ¿no? Bueno, pues han conseguido una disminución de la temperatura en esos corredores, no en el conjunto de la ciudad, en esos corredores de 3 grados. De 3 grados. Y el objetivo a largo plazo es bajar 5 grados la temperatura en esos corredores urbanos. Lógicamente la ciudad se beneficia. Sí, de esos. Medellín además tiene una orografía que nada que ver con Copenhague, ¿no? O sea, que es más compleja y además la población es mucho mayor, la cantidad de población que tiene. Sí, son 2 millones. O sea, que estamos hablando de una gran ciudad. Luego, sí. Con su área, contando áreas metropolitanas, sumarían 4 millones de habitantes. Entonces, es una gran polis, es una gran polis. Y es verdad que su orografía ayuda, porque estos corredores los han hecho aprovechando, digamos, entre otras cosas, aparte de los viales, de las carreteras, los cauces fluviales, ¿no? Entonces, como que hay algunas condiciones que lo favorecen. Claro, es utilizar al final la orografía en lo que necesitas o lo que te puede beneficiar, ¿no? Bueno, pues... Qué interesante. ¿Qué y para finalizar... Corre, corre. Hace poco, en un minuto. Sí, digo, en relación con el papel del arbolado urbano en la reducción, en la disminución de la temperatura de las ciudades. El equipo que está redactando el plan director de arbolado urbano de Córdoba nos informaba hace poco que con el arbolado existente en la actualidad se calcula que la temperatura media de la ciudad ha bajado 1,5 grados. Con el arbolado actual, que son 90.000 árboles, que eso no es nada. Bueno, pues esa cantidad de árboles han permitido una bajada de temperatura importante. Bueno, lo cual quiere decir que hay que plantar más árboles para bajar la temperatura. Exactamente, esa es la moraleja, ¿no? Moraleja. Cuando pedimos árboles y decimos que aquí falta un árbol y seguimos insistiendo y vamos más allá y queremos que en Miraflores se planten 1.200 árboles, es por algo. Que es una necesidad realmente. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Ahí, ahí. Más o menos. Madre mía. Si Guillermo canta, no va a llover, señor. No vamos a tener garantía de esta semana y la que viene. Pues yo no lo acompaño porque igual ya es el diluvio. O sea, no. Casi no. Mejor. Vamos a no aprobar. Javi, por favor. Que lo borre. Javi, borra eso. Que no salga al aire. Bueno, bueno, elementos para la reflexión, como los que siempre nos aporta Guillermo, yo creo que son más que necesarios, a ver si somos capaces de que eso se nos vaya metiendo en la cabeza y esta conversación mañana nos la escuche en el bar, sí. El político uno de tantos. Esto sale en la tele, ¿no? Esto sale en la tele, hombre, sí, claro. Míralo, el jingo. Puede ver todo el mundo. Mi perrito puede salir también. Ahí. Venga, venga. Tienes que mirar a la cámara, que ya la está. Cámara mira, la tenemos tío, ahí enfrente. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias a no sé en qué orden, si a Jingo, a Guillermo, o a Jengo. Tanto monta. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Hasta el jueves que viene, hasta si hay un hueco para mí. Venga, ahí, te esperamos. Adiós, muchas gracias. Adiós.